Radio.ar, un lugar para estar y escuchar. Primeros afuera. Claro, en el primer round no funciona, porque nunca hay gente en el primer round. Si sería el segundo round, sí decís, ¿viste? Segundos afuera, segundo bloque, pero no, en el primero no hay nadie. Primeros afuera, primer bloque, comienzo de Nos Estamos Yendo. Un programa que todas las noches, con un diferente dedo, apunta a la misma luna. Sí, se lo robé a un coance, muchachos, y acá no hay nada original. La historia, el devenir, ¿no? La evolución histórica y mental humana no tiene nada de nuevo. Nos la pasamos picando código de nuestros ancestros. Picamos código de Aristóteles, de Platón. Y bueno, los menos afortunados pican código, no sé, de Facundo Manes, ponele, ¿no? O de alguien así, de Vidal, quizás, pican código de ellos. Y bueno, hay gente que no es tan afortunada y solo puede copiar aquellos discursos y repetirlos en el taxi o de casualidad en el colectivo o mientras compra alguna verdura, ¿no? Y se acuerda de la inflación de Alberto Fernández, pero no se acuerda de la inflación de Macri. Sí, estas cosas pasan. Lo que más bien pasa es que no solo se acuerdan de la inflación, seres humanos de toda laya y de toda clase, sino que se acuerdan mucho de los planeros, ¿no? Los planeros, esa gente que yo mantengo, esa gente que me está comiendo el bolsillo. Claro, porque te prepararon para que pienses así. Sin entender la complejidad del asunto. Va más allá esto de que, con mis impuestos, vos me haces un piquete y vos me estás cortando la ruta. Va más allá, es más complejo estos muchachos. Como el mismo funcionamiento político. Vivimos en sociedades, en civilizaciones, cada vez más complejizadas, ¿eh? Cada vez más tecnificadas, con enormes estados. Parecidos a ese Leviatán de Hobbes, ¿no? El Leviatán que escribió allá en el siglo XVI, creo, con estados que verdaderamente son un Leviatán de pesados, de enormes, y que algunos funcionan mejor, otros peor. Administran recursos, mueven la riqueza y la producción de un país hacia un lado o hacia el otro. Algunos directamente, algunos leviatanes, ¿no? Algunos estados, algunos gobiernos, ni siquiera tocan cómo viene cayendo el asunto y no hacen distribución alguna, de nada, absolutamente de nada. Esperan este mito, ¿no? Que la copa se rebalse para que los de abajo puedan beber algunas gotitas. Bueno, sin entender esta complejidad, hay mucha gente indignada por los planes, por ejemplo. Y yo quisiera traer hoy a la noche un poquito de idea al respecto. Porque vez pasada, por suerte, me rodeo de gente inteligente, con la que, pero más que inteligente, de gente con conciencia social, de gente que ha hecho cosas en comedores, en iglesias, que se dedica a la comunicación también. Saludos a la gente de Berisso, estoy hablando de ellos también, claro que sí, a Rosalía Montenegro, ¿eh? Y a Cristian Adriani, jefe y sacro líder de BerissoDigital.com, que nos está retransmitiendo, por cierto. Bueno, hablo de ellos porque estuvimos comiendo unas pizzas allá en Berisso, y bueno, idea va, idea vi, me está matando el monitor, disculpen, idea va, idea viene. He preguntado, dije, che, pero para, ¿cómo? No me quedaba claro lo de la tarjeta alimentar, ¿no? Que eso más que un plan es si queremos un mínimo derecho, muchachos. Podemos tener nuestras diferencias con lo que se entiende como un plan, que en realidad está mal entendido, es una prestación. Podemos entender algunas diferencias al respecto, ¿eh? En lo que sí tenemos que estar de acuerdo, creo, es que en la tarjeta alimentar está bien, muchachos. No jodamos, eso no está mal. La tarjeta alimentar que permite que gente de muy bajos recursos o directamente por fuera del sistema, marginales, coman, ¿no? Coman algo. En un país que justamente se dedica a la exportación de alimentos, ¿eh? No me digan que no está mal eso. En eso no podemos decir que son unos vagos y que comen gratis. habiendo nacido en un país que produce muchísimo alimento. Bueno, creo que en eso podemos andar. Hasta ahí podemos andar, ¿no? Bueno, y dije, ¿pero cuánto es la plata de la tarjeta alimentar? Porque parece que ahora la van a pasar a efectivo. Y hicimos un cálculo ahí, y si tenés dos hijos, que generalmente el cuadro es este, muchachos. Tener, ser madre soltera, porque siempre nosotros los varones, algunos machos, retrógrados, claro que sí, en general varones, nos piantamos, ¿vieron? Dejamos el regalito y después, como tenemos libertad, nos vamos. Entonces siempre quedan las muchachas madres solteras, con dos hijos. Entonces se presenta ante esa situación de madre soltera con dos hijos, se está presentando la siguiente situación, muchachos. Atentos, atentos. La tarjeta alimentar les provee de 9.000 pesos. O sea, 4.000 en mercadería, 4.500 pesos para cada uno, para cada niño. Usted sabe lo que come un niño, ¿no? Lo que rompe zapatillas, lo que rompe pantalón y todo eso. Bueno, con los 4.500 pesos no podés darle comida, zapatilla y calzado. La comida es muy importante, muchachos. ¿Saben por qué? Porque desde su nacimiento, ¿no?, más allá de la lactancia, hasta los 4 años, si este chico, si este futuro, ya argentino, pero futuro hombre o mujer argentina, no tiene una buena alimentación, va a llegar a primer grado y no va a tener capacidad de atención ni de retención de datos. Va a ser medio pelotudo, va a estar bobo, le va a costar que le entren las ideas. Entonces, en un país que tiene por encima de todo un modelo agroexportador de alimentos, tener gente malnutrida y criar argentinos que llegan a primer grado y no pueden tener una retención de datos, no me diga que no es un pecado, sino una malicia enorme. Por lo tanto, si esto sucedería, si no estaría la tarjetita alimentar, este muchachito lo estarías condenando a trabajar con su físico, solamente con su físico. Una cosa es trabajar con tu físico y que hayas tenido la cabeza para otra cosa y no lo hayas elegido por un entorno familiar, por cultura, por lo que fuese, pero la cabecita ahí estaba. Ahora, el que no puede, el que no tiene capacidad de pensamiento abstracto, el que no puede retener ideas o estudiar, entender y memorizar algunos datitos que se presentan allí desde un programa estudiantil, lo estás condenando a trabajar con su fuerza, a que sea un mulo de carga, en todo caso, en el mejor de los casos, un gran albañil, quizás, a lo sumo un maestro de obra, a atender en un kiosco y a resolver cuentas siempre con calculadora. Lo estás destinando, quizás fatalmente, al rubro de las profesiones y los servicios. Por eso es tan importante la tarjeta alimentar para los niños, para que tengamos argentinos que puedan tener una mente que pueda absorber datos. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Bien, llegó Tommy. ¡Hola, Tommy! Eso que suena de fondo es Tommy Guerrero. ¡Qué grande, Tommy! Quédate acá abajo, Tommy. Sí, él todo chiquitito, con su batería, su guitarrita, todas las noches nos acompaña. Tommy Guerrero, gran artista, norteamericano creo que es. Bueno, en la tarjeta alimentar estamos de acuerdo, muchachos. Creo que sí, ¿no? Estamos bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, van a pasar esto a efectivo. 9.000 manguitos. Claro, ahí viene la crítica, ¿no? Se van a fumar paco, van a cargar el celular. Y habrá madres que lo hacen. La mayoría no, muchachos. La mayoría no. A eso hay que sumarle la asignación universal por hijo, que son de 5.600 pesos, pero hay un descuento, o es de 6.000 y pico, pero hay un descuento. Te quedan 5 lucas y media, ¿sí? Estamos hablando que, si tenés dos chicos, y presentás que, bueno, tenés dos chicos, y necesitas una tarjetita, y llegás a la asignación universal por hijo, el Estado te está dando 20.000 pesos. A ver, por favor, cadete, clavicordio, cadete, ¿dónde está el clavicordio, cadete? Por favor, póngame el clavicordio acá. A ver. No, ese es el bebé, cadete. No, el clavicordio quiero. Sí, porque es muy fuerte la carga de los 20.000 pesos. Imagínate, yo pago impuestos, vos pagás impuestos. Le estamos diciendo a la gente que el que está a la vera del camino está recibiendo 20 lucas. Déjate joder. Todo. Va bien Checopar, pero se cae de culo. A ver, espera, vamos de vuelta. Clavicordio, acá está. El Estado le da a esa gente que no tiene recursos 20.000 pesos. ¡Oh! 20 lucas de mi sueldo, de mis impuestos, hijos de puta. Bueno, en fin. ¿Qué pasa? Hacé la cuenta. 20 lucas, ¿para qué te sirven? No te sirven. No, vos querés hacer... Vos te sirve, ¿sabés para qué te sirven las 20 lucas? Si pasan a dinero la tarjeta alimentar, te sirve para alimentar a los chicos, para comprar una cartuchera, para que vayan, que esa es la función de la asignación universal por hijo, ¿no? Que tenga una cartuchera, un guardapolvo, bien, dos, tres, un chico con un guardapolvo no hace nada, muchachos, necesitan tres o dos, y lo que duren, ¿no? Yo cuando era chico tenía la suerte de que juntaban unos manguitos de mi familia y me compraban un guardapolvo de primera calidad, Arciel creo que era la marca, o Nueva Escuela, guardapolvos duros, me acuerdo que otros chicos iban con guardapolvos finitos a la escuela. Sí, yo tuve la desgracia de caer en la escuela pública, ¿eh? Sí, Macri, Mauricio, el otro día estaba hablando con Mauricio, le dije disculpa, sí, yo caí en la escuela pública, Mauricio. Bueno, ¿qué pasa? Un guardapolvito, una cartuchera, unos lápices, unas zapatillas más o menos macanudas, en buen estado. A todo eso su mala alimentación, un chico come por, muchas veces come más que un adulto, un chico. Y a todo eso sumale que la madre también se tiene que alimentar. Bueno, todo eso, dos pibes, tres personas para comer, dos chicos, te come 20 mil pesos. ¿Sabes para qué te sirve? Para eso nada más. Si vos querés ingresar a la sociedad, ¿no? Querés pertenecer, querés jugar en este juego del consumo, querés parecerte a los demás, querés tener un celular, aunque sea de gama baja, no sé, lo que fuese. Un Samsung A20, ponele, se me viene ahora a la cabeza. Yo tengo uno de gama media baja acá, de casualidad, lo he conseguido hace poco. Tampoco me interesa tener mucho más. No podés acceder con esa plata. No podés. No es que hay 20 lucas ahí que empiezan a tirar los billetes para arriba y prenden cigarrillo quemando billetes. No. Solo sirve para eso, muchachos. Si vos querés acceder a algo más, tenés que trabajar. Tenés que trabajar. Por ejemplo... Eso queda claro, ¿no? Está bien, 20 lucas, dos pibes, una madre. Los pibes van a comer, van a tener capacidad de retención, van a ir con un poquito de dignidad a la escuela pública, ¿eh? Con un guardapolvito blanco, con útiles, ¿eh? No le van a necesitar pedir nada a nadie, no van a tener que andar ahí dando lástima. Yo cuando iba a la escuela en los 80-90, había una familia numerosa de siete hijos que, bueno, les daban las meriendas, les daban comida, ¿no? Vivían así, vivían un poquito... todo el tiempo de prestaciones, de caridad. Bueno, esto permite que no vivas de la caridad del individuo, sino del Estado. Porque naciste acá, y porque somos un país medianamente rico, y que tiene que de alguna manera responsabilizarse y soportar a todos los seres humanos que somos argentinos y que estamos dentro de los límites de nuestro país. Claro que sí. Bueno. Como verán, 20 lucas no sirve ni para que te compre un celular, ni para andar fumando paco, ni para nada, si sos responsable. No podés, no te alcanza. Si querés jugar al juego del sistema, tenés que salir a laburar. No queda otra. Y estas madres generalmente dejan los pibes con sus madres, o sea, con las abuelas de los mismos, y salen a limpiar casas. Por 110 pesos la hora, 150, ya no sé cuánto debe estar. Por otro lado, existe otro plan que se llama el Plan Potencial. El plan potencial trabajo es, si vos sos feriante, vendedor de serpentina, si haces una radio gratis, por ejemplo, yo no me anoté en el plan potencial, ¿eh? Si haces una radio gratis, si estás todos los días 3, 4, 5 horas de tu vida, algunas veces 8, ¿eh? Dedicándole trabajo a la difusión, a la comunicación, lo que fuese, pero no tenés un sueldo en blanco, no ligás mucha guita. Si vendés, no sé, naranjas en un carrito, lo que fuese, te podés anotar en el plan potencial. Y ahí te tiran medio sueldito. Creo que otras 15, 20 lucas te tiran. Plata con la que no vive un adulto prácticamente, ¿sí? Ni hablar si tiene alguien que alquilar, ¿eh? Bueno, lo de los chicos que dije recién, tarjeta alimentar más AUH, si alquilás, olvídate. No te sirve para alquilar eso, ¿no? No, alquiler y todo eso no sirve. Y debe haber mucha gente que está gastando parte de ese dinero... de una asignación universal por hijo, lo que fuese, en pagar alquiler o impuestos o luz o gas o lo que fuese, para vivir un poquito dignamente, muchachos, un poquitito. Bien, el plan potencial trabajo, con este plan sucede lo mismo. es muy poco dinero. Nadie puede recibir 15, 20 lucas y quedarse así tirado en la cama y comprar vino, porque no le va a alcanzar ni para comprar vino todo el mes. No, eso está en el imaginario que te están metiendo algunos medios de comunicación. La realidad es otra cosa. La realidad es que una gran mayoría, el 70% de las personas que están recibiendo el plan Potenciar Trabajo, trabajan, pero en trabajos magros, en trabajos muy rudimentarios, trabajos en negro, etcétera, que no llegan ni a un sueldo mínimo, que hace muy poquito se estableció en 33 mil pesos. Un alquiler te está costando la mitad de tu sueldo actualmente. Excepto que te alquiles una piecita muy rudimentaria en algún rincón de Capital Federal o del conurbano bonaerense, que se está poniendo de moda en el conurbano bonaerense que la gente alquile casas. O mismo por acá en Merlo vi a alguien que de la casa hizo un hotelcito. Hizo 4 o 5 piecitas. ¿Y saben quién está en las piecitas? Chicas trans están en las piecitas. Chicas que están prostituyéndose en la calle. ¿Por qué? Porque el sector privado no las emplea. Claro que sí. Ah, no, sos trans. Che, sos un tipo que se puso tetas. No. Mejor con vos no. No, vos no podés ser kiosquero, no podés hacer nada. Afuera del sistema. Ahí esas chicas están alquilando unas piecitas acá. Muy rudimentarias, muy sencillitas. Supongo que entre 6.000 y 9.000 pesos le deben cobrar por mes. Bien. Se entienden que el plan Potenciar Trabajo no tampoco te sirve para que seas un vago y para que estés así. ¿Saben? Hay una excepción. Pero estamos hablando de gente muy border y muy marginal. Gente que realmente le chupa todo un huevo, que tiene un desbarajuste familiar, quizás genético, y sobre todo actual, que están a la vera completa del camino. Que están completamente afuera del sistema, que viven en 4 chapas y que si llegan a recibir 20 lucas se quedan en la 4 chapas y no hacen más nada. Pero estamos hablando, es una excepción más bien eso. A vos que estás escuchando, ¿vos creés que vos recibís 20 lucas y te quedás en 4 chapas y no vas a hacer más nada con la luz colgada? No. Vas a querer progresar, vas a querer hacer algo por lo general. Por eso que es muy poca gente. Son muy pocos los vagos planeros que se quedan en cuatro chapas recibiendo una guita del Estado. Hasta aquí el tema de los planes. ¿Cómo lo resolvemos? Activación, modelo industrial, sustitución de importaciones, retención al campo, renta universal. Se está viendo cómo se resuelve eso. El mundo también está progresando y se está yendo hacia un modelo de automatización de sistemas, donde la mano de obra cada vez queda más afuera. Tenemos un paradigma complicado en estos tiempos. Máquinas, ya desde la era industrial, ¿no? Pero máquinas que van suplantando la mano de obra humana. La mano de obra humana que se tiene que reasignar, en realidad, a través de la programación. Hoy en día faltan programadores en Argentina, por ejemplo. Ahora decime, ¿cómo puede ser alguien programador si en primer grado ya no le entraban los datos por falta de alimento, ¿no? Me parece que vamos bien ahí. Hay planes para programar también del gobierno. Están intentando hacer más grande ese sector. No bien, por cierto. Los planes del CESI. Busca ahí información, CESI, programar, estudios. Ahí en Google te tiene que salir algo. Bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo generamos puestos de trabajo? ¿Cómo generamos dignidad a la gente? Y bueno, ese es el desafío, muchachos. Pero no, por favor, no nos pongamos en contra y no despotriquemos sobre lo mínimo que está sucediendo para que la gente no se nos caiga del sistema, para que no queden a la vera del camino. Y de paso, luego te generan inseguridad. Porque nadie nace chorro, nadie quiere ir a robar. Te lo vas haciendo después, quizás por contagio cultural o vecinal, por el lugar donde naciste, y porque tontamente querés acceder a cosas que no podés acceder, a la fuerza querés acceder. Bueno, para evitar un poco toda esa malicia, esa desnutrición, para evitar otros males, incluso la inseguridad, que es producto de la falta de pertenencia al sistema, es que estas cosas se hacen. No están tan mal, creo. Bueno, el que quiera seguir potricando contra los planes, que lo haga. Pero bueno, yo no lo recomendaría, la verdad. Es mejor ver el panorama completo, antes de solamente mirar particularmente y equivocadamente tus impuestos, tu bolsillo y no sé qué más. Por otro lado, teniendo teniendo un poco, y ya dejando de lado lo que sería política, si se quiere. Para mí esto es humanismo, no es política, ¿vieron? Pero bueno, si lo quieren ver como política, dejando un poquitito esto de lado, podemos ver que la raza humana es una civilización. Somos una raza, que somos 7.000 millones de abejitas, ¿sí? Y que todavía estamos en esta lucha, un poco confusa, de ver si nos movemos como una colmena o como un hormiguero, o si somos individualistas y hacemos la nuestra, y el que no llega, que se muera a la vera del camino, como muchas veces pasa en Estados Unidos. Donde, por ejemplo, país en el cual cuando hablan de salud pública hablan de comunismo. Amigos, se quedaron, tienen la mente estructurada, les quedó el pensamiento de la Guerra Fría. Cuando en Estados Unidos se habla de salud pública, los sectores privados de salud se les ponen los pelos de punta, claro, se les corta el negocio. Señores, esto no es comunismo. La salud pública en Estados Unidos no es comunismo, es humanismo, señores, es humanismo. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Quieren seguir entendiéndolo así, claro. Es lo que quieren, es lo que les conviene. Y estamos viendo cómo carancho nos desarrollamos, cómo como raza, ¿no? Ya no ni como argentinos, como raza, vamos avanzando hacia el futuro, vamos entendiendo mejor nuestra vida, nuestros procesos químicos, nuestra mente, nuestras emociones, cómo nos integramos, si colaboramos entre nosotros, si tenemos que competir. Estamos viendo, estamos regulando todo eso, entre los 190 países que hay en el planeta Tierra, más de 6.000 lenguas, etcétera, etcétera, de las cuales muchas están desapareciendo, por cierto, lenguajes, digo. Estamos viendo cómo estamos viviendo este quilombo que es vivir en ignorancia, como el mono, ir conociendo de a poco, ir probando una fruta, ir probando la otra, ir probando la manzana del comunismo, no funciona, está medio podrida. Vamos a probar la manzana del capitalismo, esta también tiene ciertos problemas, muchachos, tampoco la panacea ni el cielo. Vamos probando, vamos viendo, vamos resolviendo en el camino. Bueno, yo no sé, creo que hasta aquí quedó clarísimo esto, ¿no? Quería hacer una breve disertación sobre esto. O como le dicen ahora, ¿no? El otro día lo vi al hijo de Mauro Viales. Ah, el editorial de Nacho Viales. Ah, la mierda, qué editorial. Bueno, acá hice un editorial yo también. ¿Por qué no? ¿Vieron? Es fácil hacerlo. Es más difícil hacerlo bien. hacerlo con un poquito de conciencia. Y es que lo dejo aquí, ya para arrancar con la conciencia, pero con la conciencia cultural. En unos momentitos nada más, estaremos comunicándonos con Maximiliano Lanusse de OIR, y cálense este nombre, Organización Independiente de Rock. Cadete, poneme el clavicordio. Cuando yo levanto la voz tenés que poner el clavicordio. Claro, ahí, Organización Independiente del Rock. Bueno, el último, ahí, un acorde menor. Bueno, no importa, está bien, cadete, está bien. Bueno, vamos a estar con eso mientras comemos pituzas y manaus. Ya saben cómo es esto, las pituzas me vienen duras, como siempre. Cadete, venga, píqueme las pituzas. Muchas gracias, a ver, siga. Acá las negritas son las más duras. Sí. Se las compré un mayorista, las pituzas, y me vinieron re duras. Sí. La manaus está bien, ¿no? Bien, píqueme esta también. Muy bien, ahí está. Jodidas, las pituzas. Pues son ricas las pituzas, están buenas. A mí me gustan más que las Oreo, por ejemplo. Yo no sé cómo a la gente le gusta las Oreo, che. ¿A vos, cadete, te gustan las Oreo? Ah, tenés razón, no las tenés que picar. A las pituzas tampoco, boludo. Yo porque las compré en un mayorista, me vino una promo. Íbamos a hacer un canje y todo por promos acá. Pero me dijeron, no, deja, en tu radio no quiero aparecer. Y bueno, gracias, cadete. No, tampoco quiero puré de pituzas. Afloje un poquito. Gracias. Ahí está. Bueno, mientras comemos pituzas y manaus, nos vamos a un temita musical. De paso para refrescar el garguero. Y estamos viniendo con Maximiliano Lanusse de la Organización Independiente de Rock y sus cosas, lo que hacen, su banda y su problemática también para tocar en público, por allá en el municipio de Berisso. Es que pensando en Maxi Lanusse y pensando en el rock y pensando en todo, me acordé de una banda que yo escuchaba cuando era muy pequeño, The Offspring. The Offspring, desde un álbum muy viejo, su primer álbum creo que es de 1989, el álbum homónimo. Elegí este tema, Jennifer está perdiendo la guerra, Jennifer Lost the War. Y ¿saben qué? La Jennifer, si no por el Estado, va a perder la guerra, muchachos. Vamos, Jennifer, adelante. Said it's done.